Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de encontrarnos todas las semanas para poder hacer un repaso de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Y estamos ya en la lección número 3 y el título de la lección es Soportar la tentación, que equivale también a soportar la prueba. Y estos versículos que analizaremos están en Santiago capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 21. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Adventista en Perú. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios guíe este momento especial. Recuerden bien que nuestro gran anhelo y deseo no es este programa. Este programa es un medio. Nuestro deseo es que todos nuestros oyentes, nuestros amigos que nos acompañan, puedan tener la experiencia de estudiar cada día la lección y la Biblia. Y también puedan tener la bendición de Dios. Y por eso vamos a orar en este momento. Amado Padre, muchas gracias por tu guía, por tu dirección. Y ahora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe al poder repasar el estudio de la Epístola de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para cada versículo bíblico memorizado, Barry recibiría una moneda de 25 centavos. Ese fue el acuerdo que la mamá de Barry hizo con él y su hermano. Ellos querían comprar una barra gigante de chocolates o tal vez un paquete de caramelos, esto que a los niños les gusta tanto. Y para alcanzar sus objetivos lo más rápido que se podía, estos niños leyeron la Biblia de una manera extraordinaria y buscaron los versículos más cortos para memorizarlos y así recibirían más barras de chocolate. Pero un día, memorizar las escrituras se volvió más que apenas una forma de comprar caramelos o chocolates. Cuando Barry tenía 13 años, memorizó Proverbios capítulo 1, versículo 10, que dice: Hijo mío, si los pecadores quieren seducirte, no los consientas. Así que aquel mismo día, dos jóvenes de su barrio le pidieron que los ayudase a vengarse de otra persona. Y Barry no aceptó. Proverbios 1:10 estaba bien en la mente de él y él no hizo caso y se negó a ir con ellos. En aquel día ellos no apenas se vengaron de alguien, pero sí lo asesinaron. Aquella persona fue muerta aquel día y su triste recuerdo fue, aquella triste experiencia fue presentada en el noticiero de la noche, en la conclusión judicial. Ellos fueron finalmente a parar en la prisión. Barry Black actualmente es el capellán del Senado de los Estados Unidos. Y el foco de la lección, el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que las tentaciones son reales, el pecado es real y la batalla contra el yo es muy real también. Pero gracias a Dios también Él es real. Y por medio de Él podemos nosotros ser más que vencedores de las tentaciones que actúan dentro de nosotros y con el propósito de destruirnos. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a tocar dos asuntos de la lección de esta semana. El primer ítem que tocaremos es la naturaleza de la tentación o la naturaleza de la prueba. Y en segundo lugar, hablaremos un poco acerca del remedio seguro contra la tentación y contra las pruebas que nos acechan. La primera pregunta sería, lógicamente, ¿en qué consiste la tentación? ¿Ser sometido en tentación es pecado? Bueno, pastor, si leemos la Biblia, el mismo libro de Santiago en el capítulo 1, desde el versículo 12 podemos leer, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Uh-huh. O sea, allí no está diciendo que el ser tentado es pecado, sino más bien el que soporta la tentación es bienaventurado. Uh-huh. No hay condenación sobre él. porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego explica un poco más acerca de la naturaleza de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, hay dos tipos o dos fuentes de tentación en general, podríamos decir, ¿no? La tentación interna, que es la que acabamos de leer, que viene por nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia es sobre nuestro estado carnal natural, ¿no? Así es nuestra inclinación natural al mal. Exacto, ¿no? Nuestro deseo hacia el mal, que viene desde que nacemos por naturaleza. Y el otro tipo, la otra fuente de tentación es la externa. Porque en Pedro 5:8 dice que Satanás, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y él trae tentaciones de fuera, externas, para hacernos caer. Entonces hay una presión externa y hay una presión interna también. Por, ¿no?, nuestra propia, por nuestra naturaleza, propia naturaleza pecaminosa. Y ahora entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cuando la tentación se torna pecado? Bueno, el mismo libro de Santiago, si seguimos leyendo, dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que se ha convertido ya en una acción, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que aquí está hablando de un proceso. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Eso nos convierte en pecadores. Aunque no cometamos pecados, somos pecadores por naturaleza, por eso todos necesitamos de un Salvador, porque somos pecadores por naturaleza. No necesariamente hemos cometido un acto pecaminoso. ¿Cuáles son los actos pecaminosos? Cuando, sea por nuestra concupiscencia, o sea porque cedemos a una tentación externa, nosotros concebimos en el acto, entonces allí se produce el pecado, ¿no? Los pecados. Y cuando el pecado es consumado, el resultado es la muerte. En todo caso, ¿no es necesariamente actuar en pecado para poder concebir el pecado? Porque a lo largo de Santiago vamos a estudiar que incluso el pensamiento, en el caso de, digamos, una persona que tiene un sentimiento malo contra otro, ya lo mató, dice, ¿no? No es necesario matarlo. Así es. Entonces, allí ya se concibió el pecado. Ya se concibió el pecado. Allí ya se concibió el pecado. El pecado se puede concebir en la mente. Es más, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, profundiza el concepto que se tiene de pecado y dice que el pecado comienza en la mente. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si alguno llama fatuo, necio a su hermano, solo por llamarle con la boca, con la voz, también ya cometió el sexto mandamiento, quebrantó el sexto mandamiento. Entonces quiere decir que entre la tentación y el pecado hay una brecha bien pequeña, ¿no? Para nosotros los seres humanos con inclinación al mal, pues sí, ¿no? Es muy y pequeño. Es allí exactamente donde Dios se coloca, ¿no? Para evitar ese el nacimiento del pecado. Dios quiere que nosotros no concibamos el pecado, ¿no? Ese es el ideal. De todos los dones que fueron dados, y allí habla Santiago 1:17, de lo alto, ¿cuál es el mayor? Bueno, si leemos el 17, y está conectado con los versículos que siguen, pero específicamente voy a leer el 17 y el 21, que tienen conexión estrecha. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, miren, aquí está la llave para vencer el pecado, ¿no? Así es, dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, en realidad, el mejor don, esa es la pregunta, ¿no? La mejor dádiva que viene del cielo, se expresa en la propia presencia del Señor Jesús. Él es el don máximo del cielo, el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nunca puede ser separado de su palabra. es Jesús y su palabra. Aquellos que dicen yo acepto a Jesús, pero no quieren seguir su palabra, pues no lo están aceptando en forma plena. Se acepta a Jesús y su palabra, sus enseñanzas, su doctrina. No podemos separar al Señor Jesús como Salvador de su doctrina. Vienen juntos. Y entonces, en ese sentido, desde esa perspectiva, es que su palabra nos puede salvar, porque su palabra es parte del propio Señor Jesús. Así como también no es simplemente la lectura de la Biblia, ¿no? Hay necesidad de que la lectura termine en un encuentro y una entrega de la vida a Dios. Por eso es que toda lectura de la Biblia debiera terminar con entrega, ¿no? Así es. Y en realidad, lo que está diciendo precisamente es lo que la Biblia sustenta. Y si me permite, pastor, voy a leer el Salmo 119, un par de versículos. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, con guardar tu palabra. Y dice la palabra guardar, no dice con leer tu palabra. Y en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Hay una estrecha relación entre obedecer la palabra de Dios, porque guardar tu palabra significa vivir de acuerdo a ella, vivir en armonía con la palabra de Dios. Guardar la palabra significa obedecer la voluntad de Dios. Y hay una estrecha relación entre guardar la palabra de Dios, obedecer su palabra y salvación, o no pecar contra Dios. Quiere decir que la palabra de Dios nos previene del pecado. Nos vacuna contra el pecado. Así es. Y nos evita pecar, ¿no? ¿Cuán importante es entonces la lectura, el encuentro con Dios a través de su palabra? Vamos a pasar a la tercera parte ahora de nuestro bosquejo. ¿Por qué para muchos es más fácil pasar una hora asistiendo televisión o navegando en las redes sociales que dedicar una hora a la lectura de la Biblia? Tal vez no es ni siquiera una hora a la lectura de la Biblia, es un encuentro, un tiempo reservado, cada vez más importante en nuestro diario vivir. La primera aplicación es definir un tiempo para pasar con Dios a través de su palabra. Es un asunto fundamental. Una segunda aplicación que podríamos tener, Pastor Choroco. Bueno, cuando uno dedica tiempo para la palabra de Dios y lo previene contra el pecado, uno debe también compartir con otras personas, no quedarse solo con ese secreto tan importante, con esa clave tan maravillosa que nos previene del pecado. No lo podemos guardar para nosotros solos. Debemos compartir también, por amor, compartir esa palabra con las personas que están a nuestro alrededor. Promover la palabra de Dios con los demás, ¿no? Este es un asunto fundamental, no solo para nosotros, sino para los demás también. Esto se tornaría una doble bendición para nuestra vida y también los demás. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Procurar auxiliar a otros es el resultado natural de un corazón convertido. Hablar del amor de Cristo, contar su bondad, su misericordia, todo eso es el fruto de un corazón convertido. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando comemos su palabra, llenamos nuestra vida de su amor y su misericordia, naturalmente nosotros estaremos llenos, tan llenos que cuando el diablo pase con banquetes y con ofrecimientos, nosotros no tendremos ni siquiera tentación, porque como estamos llenos, entonces sus ofrecimientos y su comida no tiene más espacio en nuestro corazón. Que por la gracia de Dios, en esta semana, tú puedas recibir cada día una porción de la palabra de Dios, puedas satisfacer tu espíritu con las cosas de Dios, y entonces no haya más lugar para alguna cosa que pueda el diablo querer llenar y colocar en nuestro corazón. ¿Qué te parece si tomamos la decisión hoy de leer cada día la palabra de Dios, la lección de la escuela sabática, y poder estar llenos del amor de Dios? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la decisión de leer tu Biblia y leer también la lección de la escuela sabática todos los días, y que esto pueda saturar nuestro corazón y tu presencia pueda tomar cuenta de nuestra vida. En el nombre de Jesús.